Hola, sabandijos. Estoy ahora mismo por las calles de Barcelona. Llego tarde a la universidad porque nos hemos alargado un poquito con la comida. Y nada, ahora en cuanto llegue a la universidad voy a empezar a hacer... Bueno, claro, cuando oigáis esto estaré en la universidad. Intentaré empezar a publicar algún post acerca de lo que he visto durante esta mañana en la mobile. Y a lo largo de la tarde-noche, sobre todo esta noche, ampliaré la información todo lo que pueda. Y bueno, os enseñaré ya alguna review de algún productillo que he conseguido. Y bueno, pues nada, hasta pronto.